junto a Manuel Rojo. Un viaje por la historia del tango y sus protagonistas, repasando obra y biografía de las personalidades que hicieron grande a la música del Río de la Plata. Cada sábado a las 9 de la mañana, 2 horas para compartir el mismo berretín. Berretín de tango. Muy buenos días, amigas y amigos del tango. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos un programa más de Berretín de Tango con el íntimo deseo de que sea un amable contacto del gusto de todos y los invito, como siempre, a realizar un viaje por los caminos de la historia del tango argentino para destacar su importancia y la trayectoria artística de los protagonistas del 2x4, sus orquestas, cantores, compositores, autores y sus letras. La aparición del contrabajo en el tango no fue inicial. Sobrevino en las orquestas típicas cuando la incorporación del piano y de las dos voces de violines y de bandoneones pidieron un apoyo rítmico que en principio, transitoriamente, aportó la batería, pero que en definitiva fue confiado al grave cordal del contrabajo por una mayor adaptabilidad al temperamento musical del tango. El contrabajo es el de mayor tamaño y más grave sonoridad de la familia de su género, de limitadas posibilidades solistas, es la base incuestionable de toda formación instrumental de cuerdas y de orquestas de todas las estructuras tímbricas y numéricas. Nos vamos a referir a la importancia del contrabajo en el tango. Ya comienza Berretín de Tango en el 97.9 FM Sonar, la alternativa en radio. Pueden comunicarse con nosotros y hacer consultas, dejarnos mensajes y aportar comentarios a través de diferentes canales. Para llamarnos tenemos el teléfono fijo de la emisora 2954-419393 y el WhatsApp personal 2302-624483. También pueden ubicarnos en nuestro perfil de Facebook, Berretín de Tango en Radio, donde encuentran la información de cada programa. Asimismo, sepa que tenemos nuestro propio apartado en la web de la radio www.sonar.ar. Berretín de Tango desde Santa Rosa al mundo. El tango es una de las grandes manifestaciones musicales del siglo XX. Desde sus orígenes ha estado en permanente evolución. Es un producto cultural de un pueblo nuevo, fruto de la inmigración y la cultura criolla. Sus bases de asimilación y desarrollo se dan en las nuevas masas movilizadas de la ciudad. El tango es un hecho cultural exclusivamente urbano. Su sonido es profundamente citadino. Y el contrabajo ha tomado papel de solista en ciertas ocasiones, como en el tango Tierra Querida, registrado por Julio De Caro en 1927. Osvaldo Pugliese lo volvió a grabar en 1944 y Miguel Caló en 1945 y 1969. Raúl Caplún y José Basso, por fin, en el año 1961. Que ahora escuchamos Tierra Querida. Thank you. Tierra Querida es un tango con música compuesta por el violinista y director Julio De Caro, fundador de un nuevo y trascendental estilo. El cantor y letrista Luis Díaz escribió los versos. Es un instrumental con la orquesta del pianista compositor José Basso, grabado en 1961 en el sello Odeón. Ni música ni danza. El tango es mucho más. El tango es una cultura. Se vive, se respira, se aprende, se enseña. Y en Berretín de Tango nos dedicamos a sus hacedores, a aquellos que trascendieron la historia, que ya son una parte del futuro. Hasta las 11 horas estamos en FM Sonar. El tango expresa la melancolía metafísica de la ciudad, la masificación y la soledad de la urbe contemporánea. El tango se nutre de la ciudad y nutre a la ciudad. En muchos rincones de las grandes ciudades del mundo suele escucharse un sonido musical que hace alusión a un tango. Este tiene una tríada que lo define por autonomía: la ciudad, el bandoneón y la voz de Gardel. En pleno siglo XXI habría que agregar el fenómeno Piazzolla al cumplirse los 104 años del nacimiento del genio marplatense. Un tema de su autoría, Verano Porteño. Thank you. Verano Porteño es un tango con música del bandoneonista, director, compositor y arreglador célebre en el mundo, Astor Piazzolla. Un instrumental ejecutado por el quinteto dirigido por Astor Piazzolla, grabado en el año 1987 en Nueva York, en el Chesky Record. Los que hacemos Berretín de Tango en FM Sonar 97.9. En controles y edición, nuestro operador Matías Krieger, en la locución Mariela Calvo. Diseño y trabajo en redes, Gustavo y Paula Rojo. Y en coordinación de aire, Sebastián Domínguez. En la conducción, quien tiene el gusto de hablarle, Manuel Rojo. Pero el tango no es mero agregado de ritmos y sonidos lineales. Es una gran técnica instrumental. Es un mural de variados y complementarios recursos musicales. El tango no es centrífugo, como lo es el jazz, del que se desprenden permanentemente nuevas especies musicales. El tango es centrípeto. Todo lo atrae hacia sí. Todo lo incorpora. Todo lo mete en su cuerpo musical. Lo ingiere, lo digiere y lo metaboliza. El tango es un sistema de incorporación permanente. Escuchemos Triunfal. Es un tango que tiene música de Astor Pantaleón Piazzolla, así era su nombre completo. Es un instrumental con la orquesta dirigida por otro grande del tango, el bandoneonista y compositor Aníbal Carmelo Troilo, grabado en el sello TK en el año 1953. Por eso las instrumentaciones del tango son tan variadas. Su historia es eso: incorporar nuevos timbres sonoros, como la ciudad que lo identifica, tiene el sonido estridente del día y el silencio contemplativo de la noche. El tango es una pasión, es una estética, una armonía compleja de expresiones musicales. Tiene su propio patio de nostalgias y afirmaciones. Ese patio ciudadano está inundado de cemento, calles y esquinas, con ochavas donde se rinde culto a esta música, nacida en las entrañas de una cultura mestiza, forjada en las manos laburantes de los sueños del inmigrante y en las rémoras nostalgiosas de la llanura abierta. Ahora escuchemos Inspiración. Inspiración es un tango creado en 1929 que tiene música del violinista y director Peregrino Paulós y la letra pertenece al poeta y compositor Luis Rubinstein. Un instrumental muy bien grabado por la orquesta de Aníbal Troilo en Odeón en el año 1957. La ciudad es el templo del tango, la noche su confesión. La ciudad moderna aparece con sus colores propios, sus sonidos particulares y también con sus éxtasis y sus vértigos identificatorios. Este nuevo vástago cultural, el tango, se va desarrollando con los componentes de la ciudad, sus biotipos, sus paisajes, sus ambientes, etc. Y sin querer la va reflejando con sus melodías y sus letras que pasan a ser verdaderas crónicas de las vivencias ciudadanas. La temática de la ciudad pasa a ser la temática del tango. Si la ciudad es compleja, la música que la refleja debe ser también compleja, muy elaborada, progresivamente elaborada en técnica musical. Un lindo tango, orgullo criollo. Orgullo Criollo es un tango del violinista Julio De Caro y el bandoneonista Pedro Lawrence, ambos también directores, son los autores de la música. Es un instrumental a cargo de la orquesta del pianista y compositor Osvaldo Pugliese, grabado en Odeón en el año 1956. Letra de tango, con el lunfardo y su poética, sus descripciones y referencias. Todavía hoy nos representa toda una pintura de época. Casas, esas calles de adoquines, los trajes y gomina, el bar, la esquina. Todo cabe en una canción. Berretín de tango, hasta las 11 horas, en Sonar 97.9. El contrabajo tiene su propio lugar en el tango y hoy lo destacamos a través de su papel en esta historia. El arreglo es un trabajo musical que consiste en la adaptación de un tema original a determinada manera de interpretación, ya sea instrumental o vocal, mediante la distribución de las voces, la combinación de los sonidos y la introducción de aquellas variantes rítmicas, melódicas, armónicas, contrapuntísticas o de otro cualquier carácter que resulte necesarias para la creación propuesta. Con arreglos de Argentino Galván, La Beba. Es un tango que tiene la música compuesta por el pianista y director Osvaldo Pugliese, un instrumental muy bien logrado por la orquesta dirigida por el mismo autor, Osvaldo Pugliese, grabado en el año 1972 en Odeón. En 97.9 FM Sonar, con sus estudios en Almirante Brown 82, transmitiendo Berretín de Tango, cada sábado a las 9 de la mañana, desde Santa Rosa, La Pampa al mundo. Es en este orden que el tango siempre ha estado en permanente evolución. Cada vez más en el tiempo ha sido música de alto nivel estético, en el todo instrumental y en cada uno de sus instrumentos. En la historia del tango, el arreglador musical ha sido de un carácter fundamental de esa evolución. Es un músico profesional consagrado a la escritura de los arreglos. La historiografía del tango está en deuda en los reconocimientos mayor de estos importantes actores de la creación artística del tango. Escuchemos un tango creado por un pianista, bandoneonista, director, compositor y sobre todo excelente arreglador, Melancólico. Thank you. melancólico, un tango con música de el gran músico Julián Plaza, pampeano de sobresaliente personalidad artística dentro de la historia del tango. Un instrumental con arreglos del mismo autor, dirigiendo su propia orquesta, grabado en 1996 en Japón, en EPSA Music. Quien introduce el contrabajo en el tango es Francisco Canaro, acontecimiento que se da en 1916. Este instrumento llega al tango por una necesidad de fortalecer el ritmo y cubrir las notas graves de la armonización. Este grandote, el de la fila de las cuerdas de sonido más grave, será en el futuro del tango de gran importancia rítmica y cimiento de todos los tonos graves de las agrupaciones musicales. Ayuda y libera al piano de la función rítmica, con el solista Horacio Cabarcos en contrabajo y arreglos de Pedro Estigarribia. Escuchemos De tal palo. Thank you. Está el Palo, un tango compuesto con música de uno de los grandes bandoneonistas y directores del tango, Leopoldo Federico. Es también una pieza instrumental con arreglos de Pedro Estigarribia con Leopoldo Federico y su orquesta típica, grabado en estudio. Desde los márgenes ocupando tugurios hasta llenar grandes salas de teatro, el tango supo ser un denominador común entre las clases sociales que se amontonaban para ver a la orquesta en acción. Berretín de tango, celebrando una música que hoy es patrimonio de la humanidad. Aparecen las partituras musicales, entre ellas la del contrabajo. El músico contrabajista debe saber leer la partitura. En la llamada escuela decareana, el trabajo es más profesional y requerirá un conocimiento más profundo del entramado musical y un dominio de cada uno de los instrumentos que integran las orquestas. Además del sonido parejo de todo el conjunto, aparecen los solos a capela, como en este tango, decarísimo. Decarísimo es un tango que es una obra completa del gran artista internacional Astor Piazzolla, que compuso la música de este magnífico instrumental ejecutado por el quinteto de Astor Piazzolla también en el año 1965. La concertación musical es clave para la elaboración de nuevas ideas armónicas, los puentes pianísticos, las variaciones de los bandoneones, los contracantos de los violines y el envolvente rítmico del contrabajo. No hay improvisaciones como en el jazz. La concertación musical debe ser necesariamente pautada y escrita en cada partitura de cada instrumento para lograr un resultado colectivo de calidad. Escuchemos a Don Osvaldo en Adiós, Bardi. Es un tango con música del maestro de Villa Crespo, Osvaldo Pugliese, un instrumental con perfecta ejecución de la orquesta dirigida por este maestro, Osvaldo Pugliese, grabado en el año 1944 en Odeón. Estamos saliendo desde FM Sonar en el 97.9 para Santa Rosa y Zona y en www.sonar.ar para el mundo entero, porque nuestra música ciudadana no tiene fronteras. Berretín de Tango, cada sábado de 9 a 11 de la mañana. En este proceso musical, cada uno de los instrumentos, bandoneón, violín, violincelo, piano, ha generado escuelas de interpretación en permanente evolución. También ha sucedido en el contrabajo, aunque en forma más pausada. En una evolución estética, las fechas marcan referencias. Fines de la década del 40 y toda la década de 1950 son fechas bisagras de la primera gran evolución estética del contrabajo en el tango. Nuevamente, Don Osvaldo nos entrega NN. Thank you. NN, un tango con música del bandoneonista Osvaldo Ruggiero, el alma de la orquesta de Pugliese, es un instrumental interpretado por la orquesta de Osvaldo Pugliese, grabado en 1947 en Odeón. Leopoldo Thompson es el prototipo del autodidacta natural y que tiene el mérito de ser el primer contrabajista en serio del tango, y tan en serio que no tendría nada que envidiarle a los puntales de la actualidad. Con su contrabajo a cuesta, milita en las orquestas de Roberto Firpo y de Francisco Canaro, que sistematizaron el empleo de este instrumento en sus conjuntos. En 1916 es el contrabajista de Francisco Canaro, quien lo recibe con enorme satisfacción. También demuestra su excelente manejo del contrabajo junto a tres próceres del tango: Eduardo Arola, Julio De Caro y Juan Carlos Cobian. En un cuarteto de maestros, escuchemos Suzeta. Suzeta es un tango creado en 1923 con música del pianista, director y letrista Juan Carlos Cobian, el aristócrata del tango. La letra, agregada años después, pertenece a Enrique Cadícamo y es un instrumental, en este caso con la orquesta del mismo autor, Juan Carlos Cobian, grabado en el año 1923 en el sello Víctor. Si tuviésemos que elegir una frase para describir algo tan popular como el tango, bien podría ser "se baila como se vive". Poetas escribiendo entre adoquines, genios musicalizando un sótano, pero sus bailarines, encerrados en un abrazo pasional. en FM Sonar, Berretín de Tango, de 9 a 11 horas los sábados. Hoy compartimos con ustedes el perfil del tango a través de uno de sus instrumentos, el contrabajo. Leopoldo Thompson pasa por varios conjuntos entre los años 1920 y 1924, cuando comienza a tener problemas de salud. Estará en un cuarteto con Eduardo Bianco, Casiano López y Mario Bruñi, con los que actúa en Córdoba. En 1922 lo convoca Osvaldo Fresedo para su septeto. Al año siguiente forma con Juan Carlos Cobian y en 1924 se alista en el sexteto de Julio De Caro. Creó efectos especiales que entrarían a formar parte de los recursos de sus sucesores, y no solo los golpes en las cuerdas, sino incluso en la caja. Por todo ello, el negro Leopoldo Thompson, como le llamaban en el ambiente, dado su origen, dejó un recuerdo especial en una escuela importante para sus sucesores en el manejo del contrabajo. Por todos sus méritos es importante recordarlo, por todo lo que aportó y lo que significó en el tango. Compuso algunos temas como Tren de Farra, Pierna de Palo, El Consultorio, Buen Viaje y otros, pero hay pocas obras en otros autores escritas para su lucimiento. Recordamos Contrabajeando, Quicho, Tangueando en el contrabajo, Bajo Romántico, Contrabajísimo, Para que trabaje el grandote, De tal palo, Vibra el contrabajo. Y ahora escuchamos Buen Viaje. Thank you. Viaje es un tango con música compuesta por el contrabajista y guitarrista Leopoldo Thompson. Es un instrumental ejecutado por la orquesta típica del trío La Bandina con Francisco Canaro, grabado en el año 1916. Hasta las 11 estaremos con ustedes compartiendo el legado histórico y cultural de la música del Río de la Plata en Berretín de Tango, a través de la 97.9 Sonar desde Santa Rosa al mundo. Si tuviéramos que enumerar los grandes contrabajistas del tango del periodo enunciado y que llevan a cabo la superación de la calidad interpretativa, tendríamos que mencionar entre tantos otros a José Díaz, Aniceto Rossi, Rafael del Baño, Enrique Marchetto, Eugenio Pro, Juan Vasallo, Rafael Ferro y en especial a Enrique Quicho Díaz y Omar Murgat. También podríamos agregar a Fernando Cabarcos, ejecutante del bandoneón, que comenzó a estudiar el contrabajo a instancias de su primo, el gran contrabajista Quicho Díaz, que también fue su maestro. A partir de entonces, el contrabajo fue su único instrumento y quien lo acompañó durante toda su carrera. Omar Murgat fue uno de los valores de mayor talento interpretativo entre los bajistas de su generación. Grabó con José Basso Brazo de Oro. Brazo de Oro es un tango cuya música es del pianista director José Pepe Basso. Es un instrumental con la orquesta del mismo José Basso al frente de la misma sin parar por más de 50 años. En 1961 fue grabado en Odeón. En esta parte final del programa nos remitiremos a la historia de los tres hermanos Díaz que se descollaron en el tango: David, José y Enrique. David fue violinista y José y Enrique leyendas del contrabajo. Aquí recordaremos a los dos últimos. La semblanza de David Díaz, el talentoso violinista de la familia, aunque también tocaba la guitarra y el contrabajo, forma parte de la historia de los grandes violinistas de su época, actuando con prominentes directores como Carlos Di Sarli, José Tinelli y sobre todo con Aníbal Troilo, que permaneció en la orquesta durante 37 años. Con la orquesta de Troilo, Ojos Negros. Ojos Negros, un tango del bandoneonista y director Vicente Greco, un autodidacta musical, es el autor de la música y la letra fue escrita por el autor y guitarrista Pedro Numa Córdoba. Es un instrumental muy bien ejecutado por la orquesta de Aníbal Troilo, grabado en RCA Víctor en el año 1948. Apellidos ilustres, voces célebres, plumas destacadas, braseos distintivos. En Berretín de Tango tenemos mucho más que música para dar. Desde las 9, cada sábado en Sonar 97.9. Comenzaremos con José Díaz, destacado músico del contrabajo, que nació en la ciudad de Avellaneda, en Buenos Aires, en el año 1909. Actuó en la orquesta de Osvaldo Pugliese, luego en la del inolvidable cantor de Aníbal Troilo, devenido a solista, Francisco Fiorentino, que dirigieron alternadamente Orlando Goñi y Astor Piazzolla. Más adelante, José Díaz tocó en la orquesta de Alfredo Gobi y con la de Joaquín Dorreyes, así hasta el año 1952, cuando cambió la música por el comercio. Ahora escuchemos Orlando Goñi. Orlando Goñi, un tango con música del violinista, arreglador y director de orquesta Alfredo Gobi, honroso continuador de la ilustre tradición artística instrumental ejecutado por su misma orquesta, grabado en RCA Víctor en el año 1949. Esto es Berretín de Tango, en la conducción y con todo gusto les habla Manuel Rojo. Para llamarnos tenemos el teléfono fijo de la emisora 2954-419393 y el WhatsApp personal 2302-624483. En las redes sociales, en Facebook, nos encuentran como Berretín de Tango en Radio. Si bien José Díaz, con el apodo de Pepe, fue el que menos tiempo se dedicó como profesional a la música, fue notoria su influencia en las carreras de su hermano menor, Quicho, y en la de su primo, Fernando Cabarcos, conforme al reconocimiento de ambos. Cabe destacar, como comentario adicional, que Fernando Cabarcos deja para la posteridad un puñado de versiones magistralmente ejecutadas. Su condición de solista se aprecia en tangos como Inspiración, Orgullo Criollo, NN y Adiós Nonino. Enrique Díaz, más conocido por su apodo Quicho, está considerado, y con mucha justicia, como uno de los contrabajistas más importantes y sólidos que tuvo el tango a lo largo de su historia, por su sentido del apoyo orquestal, la calidad sonora que extrajo de su instrumento y el sentimiento tanguero que expresó a través del sonido con que empujó y estimuló a sus compañeros. Escuchemos el contrabajo en Bajo Romántico. Thank you. Bajo romántico, la música es del bandoneonista, arreglador y director José Libertella. Un instrumental con el contrabajo de Pablo Mota y la orquesta de José Libertella, la dirección del guitarrista y compositor Julián Hermida, grabado en el año 2016. Nos pueden oír no solo en la radio a través de la 97.9, sino también a través de internet en www.sonar.ar. En la web de la radio, entre su programación, pueden encontrar el aparto de Berretín de Tango con su archivo de emisiones. También hay noticias de actualidad, agenda y entrevistas para informarse. Si bien no son los ejecutantes del contrabajo quienes más se destacan y permanecen en la mente del público, Quicho logró ser reconocido unánimemente y especialmente por Aníbal Troilo y Astor Piazzolla, que se unieron para dedicarle el tango Contrabajeando para su lucimiento. Años más tarde, Piazzolla haría lo mismo con su tango Quicho, que es todo un homenaje al hombre que compartió sitio con él en la orquesta de Troilo y en sus propias formaciones. Entonces, ahí va Quicho. Thank you. Quicho es un tango como otros tangos anteriores. La música es de Astor Piazzolla, un instrumental con la ejecución de su propio quinteto, que se llamaba Quinteto Astor Piazzolla. Sobre las tablas, sonidos dramáticos, intensos, algo melancólicos y hasta apasionados. En el piso, un par de dos que sin palabras mediar acuerda un baile. Se abrazan, conectan y flotan. Si hay algo de lo que no carece el tango, es de significancia. Berretín de Tango, con Manuel Rojo, hasta las 11 horas de los sábados en Sonar. En este programa estamos disfrutando no solo de la historia del instrumento, sino también de la trayectoria de algunos de sus destacados intérpretes, hoy el contrabajo. José Pepe Díaz, el mayor, sería contrabajista de varias orquestas para culminar formando en la orquesta de Osvaldo Pugliese, en la de Fiorentino, que dirigía Piazzolla, y estaría con Alfredo Gobi y Joaquín Dorreyes. Luego se dedicó al negocio. David, su hermano violinista, fue probando en otras formaciones, como la de José Tinelli, y saltó al primer plano al reemplazar a Rinaldo Nicelli en la de orquesta de Aníbal Troilo, donde llegaría a ser primer violín solista y estaría más de 30 años con Pichuco. Cuando el contrabajista Tito Facio deja la orquesta de Pichuco en 1939, con la ayuda del propio Facio y la propuesta de su hermano David, dicen a Troilo: mi hermano Quicho toca el bandoneón y el contrabajo, podríamos probarlo. Troilo enseguida entrevió su valía y le asignó uno de los roles más importantes en aquella orquesta rompedora, que lo tenían a él y a Orlando Goñi marcando el ritmo con unos compases milongueros que siguen levantando por el aire a los milongueros de todo el mundo gracias a aquellas maravillosas grabaciones de la primera orquesta del Gordo. Un registro de Quicho integrando esta orquesta, una canción. La copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla, bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal, y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curva, los dos en curva, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. La dura desventura de los dos lleva el mismo rumbo, siempre igual, y es loco ventaval el viento de tu voz que silba la tortura del final. A ver, mujer, un poco más de ron y ciérrate la bata de percal, que vi tu corazón desnudo en el cristal, temblando al escuchar esa canción, una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda. Y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curva, los dos en curva. Y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. Una canción, un tango compuesto por un grupo de Aníbal Troilo, Juan Belich, Audón López y Francisco de Rose. Compusieron la música y el poeta, compositor y director Cátulo Castillo escribió la letra. Canta Roberto Goyeneche con la orquesta de Aníbal Troilo en el año 1971 en RCA Víctor. Continuamos en Berretín de Tango en el 97.9 de FM Sonar, la alternativa en radio. Para llamarnos tenemos el teléfono fijo de la emisora 2954-419393 y el WhatsApp personal 2302-624483. Berretín de Tango desde Santa Rosa al mundo. Quicho estaría 20 años con Pichuco. Y en esas dos décadas supo amoldarse a los cambios de ritmo. La orquesta se fue haciendo más melódica, perdiendo los alardes que supo instalar Goñi en su primera época, pero jamás bajó su estándar musical. Incluso actuó numerosas veces en el cuarteto posterior de Pichuco con Grela. Hombre fuerte del ambiente, lo llevaría brevemente Lucio de Mare a su conjunto y formaría el cuarteto Estrella de Buenos Aires con Armando Cupo, Jorge Caldara y Hugo Baralis. El resultado de estas cuatro grandes figuras del tango lo podemos ver en este tema, Quejas de bandoneón. Thank you. Quejas de bandoneón, un tango con música del guitarrista, armonista, pianista y director Juan de Dios Filiberto. Es un instrumental a cargo de la orquesta Estrellas de Buenos Aires, grabado en el año 1960. Piazzolla, que sentía admiración por Quicho, lo tuvo en sus conjuntos varios años como integrante fundamental de sus quintetos en la operita María de Buenos Aires y en el Nonetto. Piazzolla decía que Quicho es capaz de sostener por sí solo a una orquesta. También formó un par de años en el Sesteto Real de Salgán, Franchini, Lauren y Waldo de Lío. Estuvo con Mariano Mores y desde 1967 al 72 en el Sesteto Mayor de Libertella y Estazo. Actuó con la orquesta de Carlos García en el Viejo Almacén en 1969. En el año 2000, 8 años después de su fallecimiento, la Municipal de Buenos Aires lo honró consagrándolo como el contrabajista de tango del siglo. Con el Sexteto Mayor, Nocturna. Nocturna es una milonga que música del pampeano nacido en General Campo, Julián Plaza, instrumental con la orquesta del Sesteto Mayor, grabado en el año 1974. Quien les habla, Manuel Rojo, conduce este programa que se llama Berretín de Tango. En controles y edición, nuestro operador, Matías Kieger, en la locución, Mariela Calvo, diseño y trabajo en redes, Gustavo y Paula Rojo, y en coordinación de aire, Sebastián Domínguez. Hasta las 11 horas estamos en FM Sonar 97.9. Finalizamos la lista de temas seleccionados en este programa, dedicados a la influencia del contrabajo en el tango, impregnándolo de su fuerza tanguera, la base rítmica y la marcación del compás en una categoría musical sorprendente, escuchando Contrabajeando de Troilo y Piazzolla, compuesto especialmente para el gran Quicho Díaz y para su lucimiento personal en la versión del Sesteto Mayor. Contrabajeando. contrabajeando un tango nuevamente estos dos grandes genios nos regalan para esta bella página: la música de Aníbal Troilo y Astor Piazzolla, un instrumental muy bien ejecutado por el sexteto mayor. El tango continúa su camino, sin mucha promoción, pero sigue firme. Los jóvenes se acercan cada vez más, van surgiendo nuevos instrumentos de gran categoría y el contrabajo no es ajeno a eso. El campo de percusiones para el contrabajo no ha terminado. Queda mucho camino de posibilidades de creación que tengan como centro el protagonismo el contrabajo del contrabajo. Ha dejado de ser simplemente un respaldo rítmico. Hoy el contrabajo es un protagonista de una enorme valía en el tango e insustituible en la calidad musical de una formación instrumental. A veces la historia del tango no es lo suficientemente agradecida como debería serlo con uno de los instrumentos fundamentales en la base rítmica del tango, el contrabajo. Y más aún con sus intérpretes generalmente perdidos entre los elencos de orquesta sin el reconocimiento que se merecen. Algún tanguero muy conocedor alguna vez dijo: el contrabajo es el poder del tango en la sombra. Desde Berretín de Tango envío un cálido saludo a las vecinas y vecinos de mi pueblo Quemú que escuchan la retransmisión de este programa a través de la FM 92.5 Somos Radio, lo mismo que a los oyentes de Radio Fusión Catriló en la FM 105.5. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a Sebastián y Sonia, propietarios de FM Sonar, quienes abrieron sus puertas a este ciclo radial, donde disfrutamos intentando mantener vivo el espíritu y legado de tantos célebres nombres del tango. Para nosotros es muy importante que se interesen por mostrar como propio esto que estamos haciendo. A nuestros oyentes, muchas gracias por habernos acompañado. Y como siempre les digo, nos reencontramos el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en FM Sonar 97.9. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. Los espero. El recorrido por entre las leyendas y sus obras ha terminado en Berretín de Tango. Esperamos a todos, una vez más, el próximo sábado a las 9 de la mañana, aquí en FM Sonar 97.9.